Estás escuchando Chava Radio. Buenos días, hoy nos encontramos con la poetisa y docente Blanca Langa, una importante figura cultural en nuestra ciudad, Calatayud, la cual ha sido varias veces galardonada por sus llamativos poemas. La ganadora del premio Gerardo Diego en 1988 por su obra Cementerio de Gorriones o el premio de poesía Santa Isabel en el 99 gracias a Franjas de Sombra. Nos concede hoy su tiempo para acercarnos un poco más a su vida y, por supuesto, a sus obras. Buenas, Blanca, ¿qué tal todo? Pues muy bien, hola. Buenas, estoy muy contenta de que me hagáis la entrevista a dos antiguas alumnas. Me hace mucha ilusión. En primer lugar, ¿dónde nace tu interés por la poesía y por qué decides comenzar a escribir? Yo es que tengo la suerte de venir de una familia de grandes narradores orales. Entonces, por ejemplo, mi abuela materna, con la que dormía desde que yo era muy pequeñita, me iba a su casa, nos recitaba romances y cantes y cosas así parecidas. Entonces, yo llevo oyendo poesía desde que era un bebé. Mi madre, que era muy buena cantante de jotas, mi madre me cantaba para dormirme, mi abuela me contaba romances, escuchaba en la radio, porque oía muchísimo la radio, me encantaban en aquel entonces canciones de copla, que en realidad eran de Quintero, Quiroga y Rafael de León, y eso desde luego era buena poesía y buena poesía cantada. Entonces el esquema lo tengo ya ahí, y empecé a escribir muy jovencita. Pues apenas sabía escribir y mi maestra nos recitó un poema y yo me quedé embobada, y ella dijo: este poema lo ha escrito un señor que se llamaba Antonio Machado. Y a mí aquello me impactó, porque cuando yo le preguntaba a mi abuela: ¿y esto quién se lo ha inventado? Porque yo siempre decía eso, ¿quién se ha inventado esto? Mi abuela decía: uy, esto no se sabe, porque es de hace muchos años y tal y cual. Pero cuando la maestra dijo: este poema lo ha escrito un señor que se llamaba Antonio Machado, yo entonces supe que la poesía, de verdad, pues se podía escribir. Y ahí es cuando yo escribí el primer poema de mi vida después de esto. El poema de Antonio Machado era, que seguro que lo conocéis, una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian monotonía, en fin, ese poema que es muy muy conocido. Y ahí yo escribí pues el primer poema, vuelvo a decir, a las manos de mi madre, pero fue bastante gracioso, porque mis compañeras de la escuela, que era una unitaria, había gente mayor, cogieron el poema, se lo llevaron a la profesora, a la maestra, y le dijeron: se lo ha copiado, esta se lo ha copiado. Y entonces dije, me quedé con los ojos abiertos, dije: ¿cómo que lo he copiado, lo he escrito yo? Y la profesora me dijo: esto no se hace, eso de copiar poemas de otro se llama plagio y es muy grave. Y entonces yo ya me quedé así, dije: no, esto no, esta gente no entiende esto. Y me lo llevé a casa con toda la ilusión del mundo, se lo enseñé a mi madre, pensando que mi madre pues iba a alegrar mucho y me iba a decir: oye, qué bonito, qué tal. Y mi madre lo empezó a leer y empieza a leer: tus manos son como el aire, tus manos son como el trigo, tus manos son... Y me dijo mi madre: oye, es que esto repite mucho, tus manos. Y dije: ah, sí. Me guardé el poema en el bolsillo de la batita de la escuela y dije: los mayores no se merecen leer nada de lo que escribo, así que a partir de ahora todo lo que escriba será secreto. Y escribí en secreto muchos años, hasta que aquí, en este instituto, tuve la inmensa suerte de tener una profesora maravillosa, que por cierto no era profesora de lengua, pero a mí me daba literatura, que era Peña Sanz. Y Peña Sanz empezó a leer cosas que nos mandaba pues como trabajos de clase, y ahí ella pues me fue dando un empujón, y bueno, ya el definitivo en la poesía me lo dio Alfonso Martínez Encou, que ya me dijo: ven aquí, explícame por qué escribes esto, porque yo escribía muy hermética, porque entendía que los poemas eran para mí, si alguien los quería entender era su problema, y él pensaba que yo escribía así por gusto. Entonces cuando yo le empecé a explicar: no, esto significa esto, y, ah, entonces es intencionado, y dije: sí, claro. Entonces ahí ya es cuando él entendió que de verdad había una poeta. Y fue muy bonito encontrármelo años más tarde en Soria, cuando yo estaba haciendo magisterio, y le dije: Alfonso, me han dado un premio de poesía. Y nos alegramos los dos muchísimo. Bueno, perdonad por el ruido de móvil, no ha habido ningún problema. Continuamos con la entrevista. Blanca, ya sabemos que todo autor necesita su musa, su fuente de inspiración. ¿Cuál dirías que es la tuya? Mi fuente de inspiración es cualquier cosa que me conmueva, no necesariamente una persona. Escribo sobre todo por la gente que quiero. Pues cuando te enamoras escribes, por ejemplo ahora que estoy enamorada, pues le escribo a él. Otras veces cuando se me muere alguien escribo sobre la muerte, en fin, depende, cosas así. De lo que me pasa y de lo que les pasa a otros. Algunas personas afirman que para ellos la poesía es una forma de evadirse del mundo. ¿Compartes esta idea o para ti la poesía significa algo más? Para mí la poesía, y cuando escribo prosa lo mismo, es una forma de ordenar el caos. Hay gente que cuando le pasan cosas, cosas terribles, cosas buenas, cosas malas, no sé qué, sobre todo cuando le pasan cosas malas, pues va al psiquiatra, al psicólogo, yo voy al papel. Es eso lo que hago, escribir cuando necesito volcar lo que llevo dentro. ¿Qué referentes literarios tienes? ¿Cuál sería tu autor favorito? Pues tengo muchísimos, pero el que ha sido escritor de cabecera desde el principio es Gustavo Adolfo Bécquer, y creo que mi poesía, por suerte o por desgracia, tiene bastante ritmo y eso se lo debo a Bécquer, pero me gusta por ejemplo Miguel Hernández muchísimo, me gusta Antonio Machado, que también lo he nombrado, me gusta Quevedo, me gusta Garcilaso, me gustan también una amplia gama de escritores antiguos, y escritor preferido depende, por ejemplo, pues si tengo que hablar de alguno contemporáneo, yo hablaría de José Berén Gormaz, Pepe Verón, nuestro Pepe Verón de Calatayud, que me parece un genio escribiendo, o me gusta muchísimo también Raúl Wenceslao Fernández Moros, que también es de aquí de Calatayud. Desgraciadamente hemos perdido a los dos, pero los dos me gustan mucho. En cuanto a tu producción, ¿cuál es el poema del que te sientes más orgullosa y cuál es aquel que hoy por hoy no publicarías? Del que me siento más orgullosa, no, más orgullosa, no. No digo eso, porque esto es como un padre o una madre que tienen hijos, que, como dicen mis amigos argelinos, qué dedo te cortas que no te duela, es decir, qué hijo pierdes que no te vaya a doler. Pues yo lo mismo con los poemas, no reniego de ninguno de los que he escrito, mejor dicho, sí reniego de algunos de los que he escrito y de hecho los rasgo y los tiro, pero de los que he publicado no, porque soy muy concienzuda, soy muy metódica, repaso mucho las cosas, entonces todo lo que tengo publicado, pues bueno, más o menos lo defiendo, quiero decir, es algo entre comillas digno, que sé que el día de mañana no me va a avergonzar, y esa es la filosofía que siempre sigo al publicar. Yo siempre me pregunto, cuando sea una abuelita, ¿este poema a mí me va a avergonzar haberlo publicado? Y de momento ninguno de los que tengo me avergüenza. Pero hay uno al que le tengo especial cariño, que es a uno que habla de cómo me veo yo el día que me muera, cómo serían las cosas después de que yo me muera. Ese poema, por ejemplo, pues sí, me parece, no que sea mi mejor poema, pero sí uno de los que más me reconfortan. Suponemos que el miedo está presente en tu profesión. Tal vez sea ese miedo a que tu trabajo no reciba la suficiente aceptación del público, o el miedo a las malas críticas y a lo que estas pueden acarrear. ¿El miedo ha estado presente durante tu trayectoria? ¿Alguna vez te has arrepentido de no haber hecho algo por ello? No, el miedo no suele condicionar mis actuaciones en ningún campo de mi vida, ni en el profesional como docente, ni en el terreno de la literatura. El miedo, no. No me preocupa lo que los demás piensen de lo que yo hago, de lo que yo escribo. No me preocupa. Yo con quien vivo 24 horas al día es conmigo, y a quien tengo que rendirle cuentas es a mí misma. Si yo estoy descontenta con algo que he escrito, mal para mí, porque me lo voy a estar reprochando muchas veces. No, ese miedo no lo tengo. Además, es que lo que yo escribo te puede gustar a ti, pero a lo mejor a ella no le gusta, y viceversa. Yo sé que cada tipo de poesía o cada tipo de escritura tiene un público, entonces habrá un público al que le guste, igual que hay gente a la que le gustan mucho ciertos profesores y otros dicen, pues a mí me cae fatal, pues eso puede pasar, pero tú tienes que ser consecuente con lo que haces. Por supuesto, cabe mencionar tus varios galardones. En primer lugar, enhorabuena por ellos. Gracias. Sería una gran satisfacción para ti ver cómo tu esfuerzo fue recompensado. ver que tus obras son aceptadas y aclamadas por la crítica. ¿Cuál es el premio que has recibido con mayor ilusión? Lo de los premios es algo que alegra, claro que sí, alegra porque te reconocen, pero a mí el que me hizo especial ilusión fue el primero, el Gerardo Diego. Y me hizo especial ilusión porque hasta ese momento yo no sabía cómo se podía publicar ni cómo se podían sacar las cosas a la luz. Y ese premio me dio la posibilidad de una primera publicación y ese fue mi primer libro publicado. Siempre digo que es un libro que ha sido bendecido de muchas maneras y que me da infinitas alegrías, incluso cuando lo he vuelto a reeditar más tarde con música, con un CD, con imágenes, con voces de amigo, sobre todo de mi amigo José Carlos Álvarez, que es una voz maravillosa de la radio y de la televisión y lo adoro, o Pedro Bendicho, que también es otra persona que tuvo mucho que ver en las imágenes de ese libro, pues igualmente me dio muchísima suerte y la verdad es que le tengo ese cariño especial, no por ser el primero, sino porque, bueno, sí, por ser el primero también, pero quiero decir, sino porque te abriera las puertas a poder publicar. Bueno, como hemos mencionado antes, vives en Calatayud. Uh-huh. ¿Es difícil ser escritora en una ciudad tan pequeña? ¿Te has planteado en algún momento salir de aquí para llegar a tener más reconocimiento? No. A mí me gusta vivir donde estoy viviendo. Me encanta Calatayud, lo digo siempre, aunque yo no he nacido aquí, he nacido en Zaragoza y he vivido toda mi vida, hasta los 15 años he vivido en Montón de Giloca. Lo de nacer en Zaragoza fue un accidente geográfico, como decimos siempre en mi casa. Y a mí me gusta Calatayud, me gustaba un montón y me sigue gustando y de hecho tengo casa en Montón y subo los fines de semana, uno sí, uno no, etcétera, siempre que puedo subo. Aquí en Calatayud estoy bien, estoy a gusto, me encanta salir a la calle y ver gente que conozco, me siento arropada incluso cuando necesito un poco de soledad y me meto en alguna cafetería y estoy escribiendo, haciendo cosas, siempre hay gente que te conoce, que viene, que te dice y eso, ese ambiente me gusta. Irte a otro sitio para salir adelante o para tener un reconocimiento no me parece que sea nada maravilloso. Si solamente buscas el reconocimiento en esta vida vas muy mal. Tienes que ser consecuente con lo que haces y ya está. Yo, por ejemplo, he visto vivir toda la vida aquí a Pepe Verón, he visto toda la vida vivir aquí a Raúl Wenceslao Fernández Moros y los dos para mí son dos grandes escritores y lo serían, estuvieran en Calatayud, estuvieran donde fuera. Lo del reconocimiento es relativo, porque hay gente a la que tú le vas a gustar, como he dicho antes, y gente que va a detestar lo que tú escribes y van a decir que es que eres una antigua o un antiguo o lo que sea, según a quién se refiera. No me quiero ir, yo estoy muy bien aquí. Como hemos mencionado anteriormente, compartes tu oficio de poeta con el de profesora de secundaria. Vives lo que pasa en los centros y conoces las inquietudes de tus alumnos. Por ello, ¿crees que tus dos vidas conviven en los institutos? Es decir, ¿crees que la poesía tiene la importancia que se merece en los centros? Pues yo creo que sí que va habiendo un reconocimiento de la poesía. Y de hecho, hay más poesía en el mundo y alrededor de la que nos imaginamos. Muchos anuncios son completamente poéticos, manejan el lenguaje poético. Yo creo que la poesía es importante, creo que es muy importante sobre todo en los primeros años de vida y que si se construye un buen lector o un buen oyente de poesía luego sigue para toda la vida. Y de hecho, aunque como docente sí claro que me gustaría que hubiera muchísima poesía, que hubiera muchísima más poesía, yo creo que está la cosa bien. Yo de lo que me quejo, por ejemplo, y no es solo de la poesía, es que cuando yo estudiaba teníamos unas antologías con textos clásicos maravillosos que se trabajaban en la clase de lengua, en la clase de literatura, y era genial. Y yo, de hecho, todo eso que tengo, todo el bagaje que tengo, me viene de ahí, porque si tú lees un trocito, un fragmento de algo que te gusta, de un poema que te gusta, etcétera, etcétera, luego lo vas a leer de mayor. Por ejemplo, cuando yo leí en francés la primera vez a Arthur Rimbaud, quedé impactada, y luego resulta que su poesía no era lo que yo esperaba, pero me siguió gustando igualmente y más adelante he leído a Rimbaud, a Verlaine, a Valéry en francés y me encanta. Entonces, bueno, no está mal tampoco. Hoy por hoy, si te dieran a elegir, ¿volverías a ser profesora? Sí, Yo es que el otro día cuando alguien me preguntó en clase, dice, pero tú desde cuándo eres profesora, digo, me recuerdo toda la vida siendo profesora. De pequeña daba clases a mis muñecas. Un poco más adelante, cuando mis primos fueron creciendo, les daba clases a ellos. Les contaba cuentos, los tenía alrededor y luego ya más adelante. La verdad es que lo mío es vocacional, porque yo he querido muchísimo a mis maestras de la infancia, pues a Conchita, a Julita, que han sido, bueno, a Doña Pilar también. Y todavía les tengo un cariño inmenso. Solamente me queda Julita y espero Julita Díaz y espero que me dure muchísimos años porque es una persona verdaderamente entrañable. Entonces yo quería ser maestra porque adoraba a mis maestras. Es así. Por último, tras años dando clases, ¿qué es lo que te llevas de todos estos años de docencia? Pues es que me da la impresión de que cada día que empiezo es el primer día, cada curso que empiezo es el primer curso, y no sé, me llevo muchas cosas, pero también otras que son dolorosas, también momentos que he compartido que son dolorosos, cuando alguien ha perdido un padre, una madre, no sé qué, y lo has tenido que ver. He sufrido cosas terribles, como que una alumna te venga hace muchísimos años y te diga, pero ¿qué pasa? Cuando le preguntas qué pasa, te diga, estoy terrible porque mi hermana, después de la muerte de mi madre, está intentando suicidarse, cosas así. Esas cosas terribles también me las llevo, pero me llevo otras cosas bonitas, porque, por ejemplo, luego cuando sales a la calle y ves a los alumnos y te cuentan que han acabado una carrera, o te enseñan a sus hijos, o a sus novias, o novios, etcétera, o maridos, que ya se van haciendo muy mayores, todo eso me encanta, eso me gusta mucho, es el lado humano lo que me llevo. Ha sido todo un placer, Blanca. Ojalá tenerte pronto otra vez por aquí. Gracias. Pues muchísimas gracias a las dos. Es una alegría que seáis vosotras las que me hayáis hecho la entrevista. Gracias, gracias. Estás escuchando Chava Radio.